Estoy emborrachando al corazón. Las penas que me diste son tan hondas y hoy quiero llenarlas de licor. Pues dicen que borracho sí se olvida si alguien pierde la razón por un amor. Así de tus besos me embriagué, así de tus caricias me llené. Cada momento, cada recuerdo de tu amor. Y si borracho mi conciencia no te olvida, si la anestesia no le sirve al corazón, voy a esperar hasta el final de mi camino, si es que no puedo anestesiar esta pasión. Me embriagué, así de tus caricias me llené. Pero hoy copa tras copa estoy borrando cada momento, cada recuerdo de tu amor. Y si borracho mi conciencia no te olvida, si la anestesia no le sirve al corazón, voy a esperar hasta el final de mi camino, si es que no puedo anestesiar esta pasión.